Bien, ahí nos llega otro mensaje que se tiene que poner los auriculares para poder escucharlo, porque está acá. Lo va a poder escuchar, ¿no, Marcelo? Sí. Buen día, mosquiteras. Buen día, mosquiteros. Feliz inicio del tercer mes del año. Invitado por justamente la convocatoria de la emisora, esta prestigiosa emisora llamada La Mosquitera. Quisiera preguntarle si es posible que llegue a oídos del señor intendente. ¿Qué significa para él la ochava de una esquina? Y en este caso yo quiero referirme a Moreno y Rafael Obligado, porque la esquina noroeste y la esquina suroeste no tienen ochava, o sea, la curva que debe seguir la traza de la calle. Y han terminado en ángulo recto la esquina del canal de desagüe. Y es tan peligroso hasta para un ciclista. Entonces yo quisiera saber quién certifica estas obras y por qué no han hecho mediante una losa la ochava, la curva que le corresponde a la traza de la calle. Y en segundo término, por la misma calle Moreno, hacia el oeste, donde desemboca la calle Lemos, hay un predio donde está el terreno que dice se venden terrenos, el cartel. Entonces quisiera preguntarle, ya no al señor intendente, que me merece todo el respeto que le debo, sino preguntarle al Consejo Deliberante. Consejo. Si tienen alguna vez alguna idea de comprar, adquirir por medio del municipio o del gobierno mismo de la provincia algún terreno y hacer un terrible micro hospital para niños, porque esto hace mucho tiempo se lo sugerí al que hoy es intendente en la provincia, y yo se lo sugerí en Godoy Cruz y en los terrenos del matadero no tuvieron mejor idea que hacer canchas de hockey, canchas de rugby, dárselo a la Unión Mendocina de rugby. Entonces, para el Consejo Deliberante, más que nada, esto de saber si alguna vez aconsejan a favor del pueblo. De esa forma quiero transmitirle de todas formas mis saludos para el señor intendente y el Consejo Deliberante. Pequeño. Bien, ese es el mensaje. Bueno, en primer lugar yo le digo, ya me escribió, creo que ese señor me escribió, le digo. Ya le quiero decir, esa obra está en ejecución, no está terminada. La calle Rafael Obligado, tengo la suerte de recorrer diariamente el municipio, el departamento, perdón, el municipio es la administración, el departamento es todo. Ahí vamos a hacer lo que se denomina una calle canal de hormigón, la calle Rafael Obligado, para que vuelque en el canal de Gorriti. Él también sabe lo que era eso, era un desastre. La gente que vivía sobre Gorriti tenía riesgo de sacar los autos, y Rafael Obligado se transformaba naturalmente en una calle canal, pero no estaba preparada. La calle canal tiene restricciones, como la calle Pedro Pascual Segura de las Heras, porque son eso. O sea, están preparadas para que cuando haya lluvias copiosas. Cuando esté terminada la obra, seguramente él va a quedar satisfecho. En cuanto a otro microhospital, ni pensarlo, ni pensarlo. Tenemos el mejor hospital de toda la zona oeste del país, que es el NOTI, que da una complejidad y calidad donde atienden a todos los mendocinos. Porque si bien mis hijos han tenido obra social, en algunos o tienen, cuando eran niños, digo, En algunas oportunidades las he tenido que llevar al Emilio Civit o al Noti. Es el hospital de todos. No hace falta un microhospital, un terrible, ni terrible microhospital. Tenemos el hospital Noti. Lo que sí hace falta, y afortunadamente creo que en 3 o 4 meses lo vamos a tener funcionando, es el reemplazo del denominado microhospital de Puente de Hierro, que funciona en unas casillas, en una infraestructura que montó el intendente Leopoldo Orquín, Y hoy a unas pocas cuadras se está terminando de construir, ya está en la última etapa, una UDI, Unión de Cuidado Intensivo, no importa, un microhospital, pero con todas las comodidades. Sí. Ahí sí es necesario atender porque, si pensamos, es la última frontera hacia el este antes de llegar al hospital Sicoli. Y la tasa de atenciones que tiene el actual microhospital, con todas las deficiencias que tiene, con todas las deficiencias que tiene esa infraestructura, es muy alta. Porque cuando se inaugure el nuevo microhospital, que vuelvo a repetir, será en 3-4 meses, porque están haciendo las terminaciones, va a aumentar, porque ya la gente no se va a trasladar al centro, va a ir toda ahí. Y va a ser incluso más va a estar mejor protegido porque hay vandalismo, muchos médicos renuncian, etcétera. Así que esa es la prioridad, no un microhospital en esta zona que no hace falta para niños. Tenemos el NOTI, tenemos el mejor hospital, está entre los 3 mejores hospitales del país, contando el Garrahan, el Hospital de Niños de Córdoba, y es un orgullo el NOTI. Y es un hospital público donde, no sé, vos, Gabriela, probablemente cuando eras más chica te han llevado. He ido. Sí, mis hijos los he llevado. Aún teniendo obra social, pagan, después el NOTI le cobra mi obra social, pero nos da la garantía. No hace falta otro hospital de niños en Mendoza. Todas las provincias dicen, ojalá, las provincias que nos rodean, San Juan, Catamarca, Neuquén, San Luis, dice, ojalá tuviéramos un NOTI. Nos llegan más mensajes, ya casi se nos está yendo el programa y también sabemos que se tiene que ir. Uno es de Julio, que nos pregunta sobre la denuncia de Hilardo, que hizo ayer del diputado Hilardo. Sí, una paparruchada. Miren, hay cosas que se hacen por desconocimiento y otras por mala fe. Yo creo que acá hay una combinación de ambas. Nosotros cancelamos el contrato de la RT. En realidad se venció el contrato en septiembre. Una RT que prestaba un mal servicio. Fíjese qué curioso. La denuncia de Hilardo la hace al otro día que los medios, pues no fuimos nosotros, dieron a conocer el tema de los certificados de salud trucho que hemos descubierto y la investigación sumaria concomitante que se derivó. Pero por otra parte, lo voy a tratar de explicar didácticamente. Las RT prestan distintas prestaciones. Las prestaciones de salud, las dinerarias, como se llama, y de la devolución de ILT, que es la incapacidad laboral temporaria, que son las licencias de más de 10 días. Desde el 2012 hasta que nosotros asumimos, 2013, 2014, 2015, 3 años, solamente el municipio había recuperado 600 mil pesos. Nosotros hasta que se canceló, recuperamos 44 millones de pesos. ¿Qué pasaba? Había connivencia con los funcionarios que nos reclamaban con toda la firmeza. ¿Saben cómo hicimos nosotros? Dijimos, bueno, perfecto, nosotros vamos a pagar lo mensual, que en los últimos meses estaba alrededor de 5 millones y medio, pero ustedes nos van a reintegrar el monto. Acordamos y así fue. Aún así quedó una deuda, ellos reclaman una deuda inflada, pero la deuda que tienen con el municipio es muy superior.